Análisis de la semana. Análisis de la semana. Vivir después de todo no es fundamental. Lo importante es que alguien certifique que uno existe. Mario Benedetti, el certificado de existencia. La domenica 17 mayo scorsa ha deciso di non essere dimenticata. Un giorno che ha visto morire uno dei più grandi poeti latinoamericani. Un breve spazio di tempo che ha deciso anche di godersi gli ultimi momenti di vita del nostro carissimo collaboratore del Messico, Coyote Lagay. Riccardo González, il suo vero nome, con solo 30 anni, ha collaborato per l'analisi della settimana di Babel diverse volte. Coyote, nonostante i suoi lavori, pieni di professionalità, allegria e passione, rifletteva la gran persona che c'era dentro di lui. Vi lascio con l'ultimo analisi della settimana che ha realizzato per Babel. ¿Qué tal? Saludos y buena vibra desde el ombligo de la luna, México DF, reportando Coyote Lagañas para Babel Latinoamericano desde fabricademitos.com. Y bueno, nuestra aportación de esta semana se llama La Otra Guerra. Dicen las autoridades que debemos acostumbrarnos a convivir con la cepa del H1N1 o gripe marrana. La vacuna quizás esté lista para noviembre, según el secretario de Salud. En la Ciudad de México, el comité científico ha acordado mantener la alerta amarilla y es de resaltar que cada vez son menos los capitalinos que dejan de utilizar el cubrebocas, aunque el gobierno afirma que aún no es hora de bajar la guardia, pues retrovirus como el de la influenza porcina tienden a mutar aproximadamente 6 meses después de que se detectó el brote original, propiciando un repunte de infectados y un ataque más letal. Esta fecha coincide con la llegada del invierno. Definitivamente a todos nos rompió el esquema el cerco sanitario. Se cancelaron eventos, se suspendieron actividades, prospecciones y planes. Los días de asueto forzado causaron en los habitantes del ombligo de la luna una especie de tedio traumático que se agudizó con las graves pérdidas económicas, principalmente en el área de servicios, pues las aglomeraciones son graves epicentros de contagio. Los lugares hacinados y concurridos se han calificado como el medio más idóneo para que el virus se transmita de persona en persona. Por esa razón, las autoridades han sugerido que la gente permanezca en sus casas, pero se han encontrado con la sorpresa de que las personas han empezado a utilizar otro tipo de virulencia, pero en este caso cibernética. Me refiero a la tremenda influencia de la red de redes o la Wild Web. Barack Obama, por ejemplo, hizo su campaña política a través de internet, llegando así a un público más joven, lo que lo ayudó a identificarse como una propuesta fresca y versátil, así exactamente como el propio ciberespacio. Sin embargo, las jurásicas autoridades mexicanas poco se atreven a explotar las bondades del medio, que tarde o temprano terminará por absorber al resto. En una época electoral y con la incapacidad para reunir multitudes de acarreados o no a sus mítines, lo que los ha obligado a asomarse y sorprenderse con las bondades de la digitalización. Hace unos cuantos días apenas, el secretario de Gobernación mexicano, Fernando Gómez Montt, reconoció como un error, por ejemplo, haber colocado los inmuebles y otros activos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, en una página de internet con total libre acceso para su consulta, es decir, que cualquier persona podía checarlos. Entre los datos delicados que ya han sido retirados, podíamos encontrar las placas, marcas e incluso los modelos de los vehículos adquiridos por el CISEN, así como el número y modelo de armas que el Centro de Investigación ha adquirido. Los periodos electorales siempre ponen de cabeza a nuestro país. El próximo 5 de julio toca el turno a la Ciudad de México elegir a 40 diputados de mayoría relativa de la Asamblea Legislativa y a las 16 jefaturas delegacionales que conforma la entidad, es decir, el Distrito Federal. La información definitivamente puede ser un arma de guerra, de resistencia o de competencia, por lo que sorprende que en este explosivo caldo de cultivo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya puesto cartas en el asunto para ratificar el castigo al siniestro duopolio televisivo por resistirse a la difusión de spots políticos. La cifra asciende a 2.25 millones de pesos para Televisa y de 2 millones para Televisión Azteca. Mientras tanto, el portal de videos YouTube analiza la posibilidad de retirar una jocosa parodia aderezada con el tema musical de la peli Rudy Cursi, que acusa al mandatario veracruzano Fidel Herrera de corrupción. Sin embargo, Guatemala vive un asunto mediático aún más grave, pues un reconocido legista acusó post-mortem a través de un video periodístico al presidente Colom y a sus cercanos colaboradores sobre su asesinato y el de un par de empresarios más. El video, dado a conocer luego de que el abogado fuera ejecutado a tiros el fin de semana pasado, afirma que lo desaparecieron por negarse a encubrir los negocios ilegales y millonarios que se negocian día a día con el gobierno guatemalteco. Una imagen dice más que mil palabras y el presidente estadounidense Barack Obama lo sabe, pues se ha negado a la publicación de fotografías que muestran abusos a supuestos terroristas, pues la consecuencia más directa directa de publicarla sería una mayor exacerbación de la opinión antiestadounidense y exponer a nuestras tropas a mayor peligro, afirmó el líder de Estados Unidos. Y bueno, otro hombre que conoce a la perfección el funcionamiento de los medios masivos de comunicación es el jefe conservador del gobierno italiano, Silvio Berlusconi, que a últimas fechas se ha visto envuelto en líos de faldas, los cuales, por cierto, no son los primeros. Situación que lo ha mantenido preocupado, pues se avecinan las elecciones, por lo que desea postergar al máximo su divorcio. Y es que mientras Berlusconi busca estrategias para evitar que su popularidad decaiga, Noemí Letizia, la joven con la que se le relaciona sentimentalmente, se la pasa haciendo declaraciones picantes a revistas del corazón, aunque Berlusconi no deja de trabajar, pues al parecer la nueva ley de inmigración ilegal avanza sin obstáculos. Bueno, pues muchas gracias a todos los oídos cerebrales que siguen estas cápsulas. Buena vibra a toda la bandita latina y europea, y en especial para Janet y Vicky. Yo fui Coyote Lagañas, nos escuchamos a la que sigue. Y me aferro a no perderte, y me aferro a no olvidarte, aunque tu imagen se difumine en las lágrimas, aunque tu rostro sea nube seca, me amarro una esperanza, que tu carne se aproxime, que tu locura me alcance de nuevo. Así me aferro a no perderte, aunque la distancia sea más larga, aunque tus letras no me platiquen más. Coyote Lagaña. Queremos recordarlo aquí, en la radio, su guarida. Que no descanse en paz, que siga lleno de buena vibra y que su espíritu chocarrero esté escuchando el dolor que nos ha causado su ausencia. Yo soy Vicky Núñez, de la redacción de Latinoamericano, una carísima amiga del Coyote Lagaña.